boletos. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. WGM San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West, Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Como es martes, tenemos en especial Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mamajuana martes, ni te cases, ni te marques, ni de Alex Sensation de apartes, en vivo a través de La Mega Nueva York, La Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol con Z en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, The Florida Keys, y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Bueno, semanita corta después de Memorial Day Weekend. Aquí estamos en vivo repartiendo musiquita para que mueva la colita de lo nuevo, de lo clásico. Nueva escuela o vieja escuela. Dime cuál es tu canción favorita y también para cuál concierto te puedo invitar. Taco Tuesday con Alex Sensation. Let's go. Este menor que usted la quiere conocer con su forma de actuar. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, me quiero confesar. Come on. Hey, hey, hey, hey. I'm ready.

Como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no. mami santa. Ninguna yo no como baila, ninguna la disco te alcanza. Touch my body feel like ecstasy. No other person, only you I see. My daily dose of the vitamin C. Now only you I need. Love will be better every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Love will be better every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Son mi santa, no yo no como bailar, ninguna en la disco te alcanza, na na na, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa, no yo no como bailar, ninguna en la disco te alcanza, na na. Mami, toda la pena quiero curarte, un shot de tequila con un baile, un beso en lo oscuro quiero robarte, no tengo que ver, solo sentir tu parte, no te preocupes por lo que yo gasta. No soy como tu último acto, tú pide, déjala y pide, yeah. Dame, dame, dame tu sonrisa, me tenía que ir y se me fue la prisa. All night long, guayando el mahomel. Oh my baby, to me like a oh no, you draw me to your place. I move with your diddy man bitch, I move to your diddy man bitch. My baby, to me like a no, you draw me to your place. I move with your diddy mandis. I move to your diddy mandis. Este deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Para ti, mi santo. Usando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides, eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres, puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas. Son mi santa, una diabla como baila, ninguna la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila, ninguna la disco te alcanza. Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba. De mí y yo de ti. No supe

Yeah. Y eso fue mi play, buscando un papate. Mi cuerpo moja, tú te sabes, nene, montate. Que lo que, mi bebé, no me se ve. Las estrellas en el techo y hasta en la cifre. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' ti encima de mí. Manda Ruby, paso por ti. De que le pongamos esta parte. Ahí me tapo con la bebé. Venimos al rebote. Y así nace la cosa que hicimos ayer. De que le pongamos esta parte. Ahí me tapo con la bebé. Venimos al rebote. Para la bebecita, para la bebesota. Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' ti encima de mí. Manda Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos para de botellas, se nace, recuerda que el bicho es un baile. De que le pongamos esta parte, baila tal con la bebé. Pedimos para de botellas, se nace, recuerda que el bicho es un baile. Cosas, dame quererte, entrégate a mí. tengo una buena canción para cantar. Y yo desperté. Ahora ustedes. La cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando va y incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. La boca. Quiero que se repita la ocasión.

de lo nuevo, de lo clásico. También boletos para el Festival de la Salsa, boletos para Aventura y boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero. Desde New York para el mundo.